Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos ya a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 26 de abril, jornada en la que comenzamos el repaso a lo que nos ofrecía el Pleno Municipal Ordinario del mes de abril, celebrado en la tarde-noche de ayer. Una sesión con una decena de puntos en el orden del día, con una duración de algo menos de 3 horas, en el que la mayor parte de puntos de propuestas fueron aprobadas por unanimidad de los grupos. Sin embargo, la nota más llamativa llegaba ya en la recta final del pleno, en el punto habitual de ruegos y preguntas, cuando los tres grupos de la oposición, tanto Izquierda Unida como Grupo Andalucista y Grupo Popular, declinaban realizar cualquier ruego o pregunta como medida de protesta, al considerar que desde el equipo de gobierno no se atiende a las preguntas por escrito ni a ninguna de las propuestas planteadas desde la oposición. Por tanto, el pleno finalizaba en torno a las 11 de la noche, sin ruegos ni preguntas por parte de los grupos de la oposición, en una sesión que hasta ese momento reflejó unanimidad en todos los puntos del orden del día, a excepción de una propuesta del Grupo Popular sobre el impuesto de sucesiones, que finalmente fue rechazado con el voto favorable solo de los ediles del Partido Popular. Entramos ya en materia dentro del repaso a los contenidos del pleno. Comenzamos con el punto cuarto, una propuesta conjunta de todos los grupos en el que se solicita a la Junta de Andalucía la mejora de la A373 desde Ubrique hasta Cortes y Gaucín. Una propuesta aprobada por unanimidad que se trasladará a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y Málaga afectados por esta carretera para que también estudien la posibilidad de sumarse, y a través de la cual se solicita a la Consejería de Fomento el inicio de los estudios correspondientes y un proyecto de actuación amplio que se ejecute en el horizonte temporal que marca el plan Pista. Escuchamos al secretario municipal con la exposición de motivos de esta propuesta, que, como decimos, se centraba en la petición de mejora de la carretera 373 Ubrique-Gaucín. La propuesta conjunta de los grupos municipales relativa a la mejora de la carretera A373 a su paso por Ubrique, corte de la frontera de Gaucín, dice así. La carretera A373 Villamartín-Gaucín es una carretera autonómica que conecta la comarca gaditana de la Sierra de Cádiz con la malagueña Serranía de Ronda, sirviendo de conexión entre el interior de la provincia de Cádiz con la Costa del Sol. Es una carretera que tiene una parte de su tramo aceptable, el que va desde Villamartín a Ubrique, pero desde ese municipio a Corte de la Frontera es un tramo descuidado, que apenas ha tenido mantenimiento, derivando en un lamentable estado de conservación y sufriendo un deterioro continuo de la plataforma, que debido a las contadas ocasiones en las que se ha asfaltado, se ha ido reduciendo de anchura. Todo ello la hace peligrosa y difícilmente transitable. Por esta razón, existe una demanda histórica, tanto de instituciones gaditanas como malagueñas, para que la Junta de Andalucía realice una actuación integral desde Ubrique a Corte de la Frontera y hasta Gaucín, que mejore no solo el firme, sino el trazado, el ensanche, las curvas y descansaderos. La mejora de las comunicaciones por carretera entre Ubrique, Sierra de Cádiz y la Costa del Sol se antoja una necesidad imperiosa, atendiendo los movimientos tanto turísticos como industriales y comerciales. Igualmente importante es comunicar pueblos de la Serranía de Ronda a través de su paso por Cortes de la Frontera con la capital andaluza o la costa gaditana. Los municipios de Ubrique, Cortes de la Frontera y Gaucín se han unido este pasado mes de noviembre para demandar conjuntamente esta mejora de las comunicaciones a través de la A373. Una vez aprobado por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, el proyecto San Luis de Sabinillas, paso por Manilva a Gaucín, Serranía de Ronda y acceso a Casares, con un presupuesto de 6,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Está más que justificada la petición de una obra de continuación desde Gaucín hasta Ubrique y su paso por Corte de la Frontera. Sabiendo que existe un documento de referencia en Andalucía para estas infraestructuras, el Plan Pista 2020, aludimos a su contenido para ahondar en una defensa legítima de esta demanda. Dicho plan parte del criterio de que la función esencial del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos de las demás personas, independientemente de donde vivan. la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el género, sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria. También se contemplan actuaciones de mejora de la accesibilidad y de la sostenibilidad, variantes de población, acondicionamiento de carretera, aumento de capacidad, construcción de carreteras de nuevo trazado, seguridad vial de la red, integración ambiental y paisajística de la red viaria. Si analizamos el diagnóstico del plan, este define 15 zonas de baja accesibilidad en Andalucía. En concreto, en la provincia de Cádiz se enumeran la Sierra de Grazalema, Ubrique y Cortes de la Frontera, evidenciando su situación como actuación prioritaria en un horizonte cercano. Según este diagnóstico, respondería a un objetivo primordial, que es la mejora de la accesibilidad y conectividad en el interior de la región, con especial atención a las áreas con peores condiciones de acceso, facilitando la movilidad de las personas y el intercambio de bienes y servicios, y con ello el desarrollo de su economía. Por otro lado, la recuperación de la actividad industrial marroquinera, de manera notable, hace necesaria la mejora integral de la A373, no solo para el acceso de materias primas y salida de productos manufacturados, sino para la conexión con las zonas logísticas y vías de gran capacidad, siendo Ubrique el centro de producción marroquinero andaluz más importante, junto a otros pueblos vecinos. Como refrendo, el Plan Pista 2020 manifiesta como necesario el conectar determinadas áreas productivas del territorio con la red transeuropea de transporte y priorizar la adecuación y modernización de la red convencional existente. También siguen siendo objetivos del plan la accesibilidad de la población andaluza a sus centros regionales, los ámbitos donde se prestan la mayor parte de los servicios especializados, y seguir favoreciendo las conexiones entre municipios de un mismo ámbito y el acceso a los centros prestadores de servicios especializados. El plan sigue destinado al conjunto de la red autonómica, la mayor parte de tipo convencional, poniendo énfasis en la necesidad de inversiones de menor cuantía, y a su vez reconoce y planifica actuaciones integradoras de las comarcas y desarrolla una red de articulación interior que contribuye a la integración del sistema productivo andaluz. Por ello, es un objetivo del plan fomentar el uso combinado de los modos más eficientes, dando prioridad al transporte ferroviario frente a la carretera, por lo que la coordinación de las redes viarias y ferroviarias garantice que la totalidad de los sistemas productivos locales tengan fácil acceso a dicha red, objetivo que se cumple con estas mejoras, ya que la estación de corte de la frontera era una línea férrea muy utilizada, especialmente por los estudiantes de la sierra que estaban en las universidades orientales andaluzas. La situación actual de la travesía de la A373 no solo genera el peligro del tránsito de vehículos pesados, sino que supone claras limitaciones de crecimiento industrial y turístico de todas las poblaciones que recorre. A ello, cabría añadir tanto la mala situación del firme, trazados antiguos e inadecuados, calzadas estrechas, malos accesos a los municipios, trabajos mínimos y muy espaciados en el tiempo, y retraso o anulación de diferentes actuaciones en dicha carretera. Por todo ello, se hace más necesaria, si cabe, una actuación importante que subsane las deficiencias que durante tantos años ha ido acumulando esta vía de conexión entre la Sierra de Cádiz y la Costa del Sol por la Serranía de Ronda, y que de largo cumple con los objetivos y criterios marcados en el documento de referencia. Por todo lo anterior, los grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique presentan los siguientes puntos de acuerdo para su debate y aprobación en pleno. Primero, trasladar a todos los ayuntamientos afectados por esta infraestructura, tanto en la provincia de Cádiz como de Málaga, el presente acuerdo para su apoyo y aprobación por sus respectivos plenos municipales. Segundo, solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía el inicio de los estudios pertinentes concernientes a las mejoras de la A373 desde Gaucín hasta Ubrique y su paso por Corte de la Frontera. Y tercero, solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía que se elabore un proyecto de actuación en esta carretera para su ejecución en el horizonte establecido en la revisión del Plan Pista como documento de necesidades de infraestructuras viales en la comunidad, que debe incluir la A373 por las oportunidades de desarrollo del territorio. Una propuesta que, al ser presentada de forma conjunta, fue directamente votada con el apoyo unánime, como decíamos, de todos los grupos políticos. Con más contenidos, en cuanto al pleno, en el arranque del mismo se aprobaba también, por unanimidad, el expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario para el proyecto Ubrique Blanco de Paz, para consignar la partida correspondiente a este proyecto una vez se conocía la cuantía requerida. Así presentaban esta propuesta el secretario municipal y posteriormente la explicaba la delegada municipal de Hacienda, Trinidad Jaén. Sí, buenas tardes. El dictamen de la Comisión Informativa, en extracto, dice lo siguiente. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria 9/2017 por crédito extraordinario con el siguiente detalle. La partida de gastos a crear es el proyecto intercentro Ubrique Blanco de Paz y la partida de gastos a disminuir la educación. El importe de la modificación presupuestaria es de 800 euros. Segundo, se procede a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme a lo dispuesto en la ley reguladora de las haciendas locales. Y tercero, dése cuenta la intervención municipal a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Hacienda. Hola, buenas tardes. Al igual que ocurrió en los presupuestos del año pasado, una vez que conocimos la cuantía que se iba a destinar a este proyecto de intercentro Ubrique Blanco de Paz, se procede a hacer la modificación presupuestaria de los gastos de la partida de educación. Nuestra intención es siempre que hacemos los presupuestos es que quede reflejado de manera nominativa a quién van las subvenciones y de esta manera hacer caso a lo que siempre propone intervención e intentar evitar el número de reparos que se pone desde este departamento. Entonces, intentamos evitar reparos, incluyendo siempre, intentamos que sea cuando se elaboran los presupuestos que aparezcan las partidas nominativas, pero repito, en el caso de Ubrique Blanco de Paz, hasta que no se ha tenido claro cuánto es la cuantía que se iba a destinar, no se ha podido crear la partida y hacer la modificación presupuestaria que traemos hoy a pleno. Gracias. Todos los grupos apoyaron la propuesta, tanto Izquierda Unida como los grupos andalucista y popular, destacando la participación de colectivos en esta iniciativa y el interés de la misma. Desde Izquierda Unida, eso sí, se apuntaba la posibilidad de incrementar la partida de 800 hasta 1.000 euros, si bien desde el equipo de gobierno se precisaba que se trataba de una partida cerrada, según la cantidad solicitada por los propios colectivos. Escuchamos a los portavoces del Partido Popular, Manuel Toro, del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, y desde Izquierda Unida, su portavoz, Pepi Morales. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Pepi Morales. Sí, gracias. Después de lo que ha explicado la responsable, la delegada de Hacienda, quiero recordar que el año pasado de 800 euros se subió a 1.000 euros lo que se le daba a Ubrique Blanco de Paz. No sé, quiero recordarlo, que se hizo la propuesta. Yo lo traí aquí para redondear las cifras, y vosotros lo veis bien, de 800 a 1.000. He estado consultando los datos con intervención y corrobora que son 800 euros. Si son 800 euros, mi propuesta es redondear la cifra, bueno, porque yo tenía entendido que el año pasado, quería recordarlo así, era se redondeó a las 1.000, si se pueden subir a las 1.000 euros y cerramos la cifra. Una cuantía cerrada de acuerdo con las partes, que no es que nos hayan pedido 1.000 y le demos 800, sino que lo que necesitan para el desarrollo de la actividad propuesta son 800, que no es por arbitrio del equipo de gobierno de disminuir el importe, vamos. Con lo cual se quedan los 800, que son los que han solicitado. No, por nuestra parte no hay ningún problema. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. Bien, por parte del Grupo Andalucista también vamos a votar favorablemente la propuesta. Es una actividad que se viene desarrollando desde hace bastante tiempo, es una actividad que nos parece realmente interesante y en la que participan muchos colectivos y muchos jóvenes que son los que se benefician de este tipo de actividades, y por lo tanto nosotros no vamos a poner ningún inconveniente a este respecto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Por supuesto, votaremos a favor. Siempre hemos estado colaborando con Ubrique Blanco de Paz y, por supuesto, en todas estas cuestiones, el Grupo Popular va a votar favorablemente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Votamos, por tanto, votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes con 16 votos a favor. Son algunos de los puntos del orden del día del pleno de ayer que, por supuesto, seguiremos abordando en próximos servicios informativos. Ahora, en otro orden de cosas y de cara ya al fin de semana, les recordamos una de las citas que llegará